Hola, buenos días. Estamos acá en el colegio María César Guglielmi. Sí, Gabriel. Estamos acá en la Fundación de Plaza del colegio. Somos de primer año. Estamos con los compañeros acá. Hola, buenos días. Yo soy Tito y... Hola, yo soy Juan. Hola, yo también me llamo Juan. Un gusto estar acá con los chicos de Plaza. Y bueno, hola, me llamo Nahuel. Hola, me presento. Me llamo Melina. Tengo 16 años. Estamos acá con mis compañeros. Hola, me llamo Axel y hoy voy a hacer un tema ahí para los pibes. Vamos, acá está mi compañero Axel. Va a cantar un tema del que compuso. Y bueno, hoy le queríamos contar que el otro día vimos una película con la profesora y vamos a contar un poco. Bueno, ahora vamos a presentarlo acá a Axel, que va a cantar su tema de otra letra que compuso. Otra vez volvió papá, el Axelito de BC, una vez más, como tiene que ser. Oh. Yo canto lo mío y a los giles ni cabida. Yo canto lo mío y a los giles ni cabida. Yo canto lo mío y a los giles ni cabida. Yo canto lo mío y a los giles ni cabida. Soy un negro de barrio, me dicen un montón. Yo soy así y por la vida siempre voy. Yo siguiendo para adelante y nunca me voy a rendir. La muerte aunque me siga no me va a llegar mi fin. Muchos gatos atrás mío queriendo hacer tiradera. Estos tranzas asustados que sapen pa' la gatera. Yo sigo con mi planta a ver si el sol no me la quema. Sigo inventando, interpretando un par de temas para seguir adelante y dejar atrás mis penas, pero la sangre sigue que me hace hinchar las venas. Tengo mi cinta roja para el que me ande envidiando, mi compa con su fierro pa' que no corten el mambo. Esto yo se lo digo pa' que sepan con quién ando, que la envidia se muera, que no siga molestando. Yo canto lo mío y a los giles ni cabida. Yo canto lo mío y a los giles ni cabida. Yo canto lo mío y a los giles ni cabida. Yo canto lo mío y a los giles ni cabida. Algunos hablan de mí, andan tirando maldiciones. Los ruchas cobachados ya se juntan de a montones. Yo sigo en la mía y que no hablen de mi vida, que uno por uno ya le va a llegar su día. Muchos hablando de mí que me quieren vencer. Que sepan estos gatos que no me voy a caer. Hay pluma para usted que no me quiera de pie. Mi pistola en punga para el que más me quiera ver. No se ponga ni nada porque yo ya los cacheteé. Jaja, no tranzas asustados, que sigan con su berretín, que la parca anda cerca, porque les llegó su fin. Yo sigo para adelante y nunca me voy a rendir. Mientras vos lavas los tapers, yo te compro una judí. Cuida de tu caquero, que en el penal vas a sufrir. Seguí con tu balanza, de nada se va a servir. Espero que se te grabe, no te lo voy a repetir. Te dedico mi tema, porque esto es así. Yo canto lo mío y a los giles ni cabida. Yo canto lo mío y a los giles ni cabida. Yo canto lo mío y a los giles ni cabida. Yo canto lo mío y a los giles ni cabida. Ja, ja. Otra vez volvió papá, el Axelito de BC, una vez más, 2016, pa' adelante. Un saludo pa' mi banda de la cancha, siempre presente. Bueno, ese fue, ahí está, ahí cantó Axel. Estamos haciendo una pregunta acá, ¿a qué te inspiraste en escribir esta canción, esta nueva letra? Y bueno, sí, yo todo en mi casa, así, pum, un par de jugadas que vi, siempre un par de giles, ruchas, así, todo eso, y corté esto, se la dedico a ellos, y por mis amigos que me dijeron que siga para adelante, y bueno. Y se nota que te gusta, ¿no? ¿Y qué pensabas hacer? ¿Seguís cantando porque te hace bien? Sí, sigo cantando, me hace bien. Sí, sigo para adelante, bueno. Bien ahí, la verdad me alegra, espero que sigas así. Te felicito, compañero. Bueno, gracias. Bueno, seguimos acá en Colegio María César Guglielmi, Fundación Plaza. Estamos transmitiendo acá en la radio de San Martín. Seguimos acá hablando, ahora vamos a sacar el tema de la película que vimos la clase pasada con nuestra profesora Agustina. Acá va a comentar Juan, ¿qué le pareció la película? Va a comentar sobre eso. Bueno, soy un alumno de primero y bueno, le voy a contar un poco de la película, que era de qué puede hacer un cuerpo, ¿no? Esta película fue grabada por César González, que contaba un poco de su vida. O sea, fue una película muy buena, ¿no? Se trataba de cómo eran las villas, sobre todo cómo los chicos vivían la realidad de los barrios. Eran marginados y buscaban la plata y se rebuscaban cómo hacer la plata, ¿no? Te deja un buen mensaje porque te enseña que hay que ir a trabajar, ¿no? Por más que uno sea cartonero o tenga un par de changuitas, es preferible ir a laburar de ir a buscar la plata fácil que te llega mal, ¿no? La película se veía mucho de los chicos, ¿no? Como eran, querían ir a robar, querían tener su plata y no lo podían hacer porque por ser de la villa no le querían dar un trabajo. Y al no querer dar trabajo, los chicos se querían rebuscar para tener plata. La verdad, te deja un buen mensaje, está muy bueno. Y bueno, en esa película participaron un par de artistas, Philly Way y Esteban Elás. Y bueno, le voy a dejar un tema para que escuchen, que son de ellos, de que está muy bueno. La libertad no tiene precio. Ahora seguimos acá en el próximo bloque, seguimos acá transmitiendo de la radio del colegio, la fundación de plaza del colegio María José Guglielmi. Estamos acá con mi compañero Juan, que va a decir, va a hablar ahora sobre el tema que escucharon recién. Bueno, le dejé un tema de cómo se trataba la película, ¿no? Y bueno, me quería despedir, gracias por haberme llamado y la verdad un gusto estar acá con ustedes y siempre compartir. Nos vemos la próxima semana. Y le dejo acá con un comentario de mi compañero Axel Acardi, que fue el cantante. Bueno, gente, yo le agradezco por lo que están haciendo por mí, porque me escuchan. Y bueno, no voy a ver si puedo hacer un tema para el martes que viene y nos vemos. Bueno, yo quería decirle que gracias por escuchar y saludos. Hasta la próxima semana.